Bueno, Pablito Caruso, decime. Vamos a hablar de los impactos del tarifazo, Roberto. Es conocida la historia de los clubes de barrio. Y uno, a partir de leer efectivamente la generalidad de los casos, puede tener cierta empatía y comprender efectivamente lo que ocurre. Pero me parece que mucho mejor es conocer casos puntuales y saber cómo son los números, cuál es la cotidianidad, cómo tiene que lidiar alguien responsable, los socios y por supuesto, los directivos respecto de estas situaciones. Carlos Funes es el presidente del Club Deportivo y Social de Colegiales, está en comunicación con nosotros. Carlos, ¿cómo le va? Pablo Caruso, pero todo el equipo de Caballero Nocturno, los saludamos. Buenas noches. Buenas noches, Caruso, ¿cómo están? Gracias. Gracias por atendernos. ¿Cuáles son los tres o cuatro números de alto impacto que trajo el tarifazo para el Club Deportivo y Social Colegiales? Esencialmente hasta acá ha sido la luz y el agua. Digamos, la luz con un 300 y pico % y el agua en un 200%. ¿Qué, en números concretos, cuánto es, Carlos, eso? ¿De cuánto esto nos representa? Esto, digamos, pagamos una factura de luz de 16.000 pesos cuando pagábamos 4.000, y pagamos una factura de agua de 8.000 pesos cuando pagábamos 3.000. Uh-huh. También teniendo en cuenta los consumos, digamos, ¿no? Que nuestros equipos, que sabemos que en verano funcionaban más y ahora menos, tanto de luz, y el consumo de agua es muy inferior en esta época, o en la época que está facturado, o sea que también con consumos inferiores, por lo tanto entendemos que va a crecer ese monto. Pero además, bueno, esencialmente, digamos, para los clubes chicos como nosotros, los clubes medianos, digamos, de barrio, nuestros costos fijos, digamos, nuestros gastos, el proveedor más importante son los servicios, así que un 50-60% de nuestra erogación mensual está dirigida a los servicios. Uh-huh. Si sufrimos un incremento del 300% en estos rubros, nosotros tendríamos que incrementarle a nuestros socios al menos 300% las cuotas, los aranceles, cosa que sería imposible, digamos. Es un poco lo que hemos escuchado en todos estos días en la radio y en la televisión. Ahora, Carlos, ¿cuál es el arraigo que tiene el club en el barrio? ¿Qué disciplinas tiene? ¿Cuál es la vida cotidiana de los vecinos y de todos los socios que participan en el club? Nosotros somos un club de colegiales, digamos, y tenemos 90 años acá. 89 años cumplimos la semana que viene. El 25 de mayo fue fundado nuestro club. Uh-huh. Y bueno, hace 90 años que este club, de tener una cancha de conchillas, de básquet, digamos, hace 80 años, o casi 90 años, seguimos con esa actividad deportiva. Hoy, digamos, con piso de parqué, con un techo sobre el gimnasio cuando no lo había históricamente. Y bueno, y el año pasado, digamos, con un interesante logro deportivo, que salimos campeones regionales, pero nunca perdiendo, digamos, el esquema de lo que somos. Somos un club de barrio, tratando de dar servicio a la comunidad, tratando de tener también actividades que puedan no ser aranceladas, que puedan ser para adultos mayores, digamos, la búsqueda siempre. Uh-huh. A mí me parece que, de todo modo, digo, de lo que ha pasado en el último día, pues supongo que también la gente que escucha el programa de ustedes ha visto, digamos, en todos estos días una sucesión de dirigentes como yo, presidentes de clubes o gente que labura en los clubes, que han estado en los medios, por suerte. Me parece que es interesante también, a partir de esta comunicación que hizo hacer el gobierno nacional con su secretario de deportes, digamos, de dar a entender, yo con la mejor buena fe que puedo digo que creo que salieron al cruce de lo que se estaba empezando a plantar, hasta en los propios medios que han hablado bien de ello, pero salir al cruce de algo que iba creciendo, porque no son solo los clubes, hay una cantidad de organizaciones sociales, de entidades, centros culturales, digamos, todo lo que podamos sumar ahí, centros jubilados, que sufren muchísimo esto, y me parece que, digamos, bueno, quedamos a la espera de una noticia que ellos dieron de la posibilidad de obtener un paliativo. Sí, en concreto van a reglamentar una ley que no había sido reglamentada y que efectivamente da exenciones y beneficios a este tipo de entidades, ¿no? Exacto, una ley que fue sancionada por el gobierno anterior, digamos, uh-huh, ya más de un año. Hay otros vericuetos legales también. A los clubes nos preocupa mucho que esto pueda ser dentro del esquema de un esquema tarifario, ¿no? Digamos, que recibamos a través de la factura ese paliativo. No nos gusta mucho la idea del subsidio, porque el subsidio siempre tiene, desde los espacios de gobierno, lo hemos sufrido en la ciudad más de una vez, tiene cierto manejo arbitrario, digo, cosas que si uno dijera, llevando simbólicamente al extremo lo que digo, nosotros, uh-huh, hicimos una reunión de clubes el 11 de mayo, vinieron unos 10 clubes de la ciudad importantes que nos reunimos para charlar este tema de clubes de barrio, de esta problemática, y el mismo día nos pasó una institución integral al club. Digo, entonces, si de esa manera se arbitraran los subsidios, estaríamos en problema. Por eso que nos preocupa también que sea dentro de un esquema tarifario, que no haya ningún tipo de elección ni sanción. Y además porque se ha puesto en el tapete que la gente tiene que estar registrada, cosa que nosotros entendemos que tiene que haber normas y reglamentos, pero pedirle a los clubes como los nuestros vigencia jurídica y vigencia de papeles está bien, pero si no tenemos un apoyo del Estado para que esos papeles puedan ser completados, hay que recordar al Estado que nosotros tenemos la vigencia de 300 pibes que estuvieron hoy a la tarde acá entrenando. Claro. Esa vigencia nosotros no la dejamos, la luz estuvo prendida hoy en función social. Entonces estas son las cosas que también... Y después digo, quiere que le diga la verdad algo que, digo, por ahí no solo me preocupa a mí, pero yo creo que si nosotros nos quedamos solo... Porque yo ya lo viví, soy un muchacho grande, que está ahí cruzando los 60, y lo vivimos en la dictadura, lo vivimos también en los 90. Digamos, si nosotros solo creemos que nos comemos esta zanahoria, digamos, de que el paliativo va a resolver un tema, digamos, en relación a los servicios que paguemos, es probable que nosotros dentro de un año, digamos, con este rumbo, lo que tengamos, el traslado de esa recesión que puede vivir el país, la vivamos en los clubes. Yo ya la viví, digo, y es que paguemos paliativamente menos luz, que paguemos menos gas, que paguemos menos agua, pero que también tengamos la mitad de los socios. Claro. Entonces, con la gente afuera, la verdad, mucho no resulta que piensen en subsidiar. Si voy a ver pibe que no puedo becar, si va a haber este... Si no hay tarifa social para todo el mundo, digo. En todo caso será para algunos de nosotros. Claro. Eso lo vamos a sentir, lo vamos a sentir. Vamos a tener luces apagadas pudiéndola pagar más barato. Estamos charlando con Carlos Funes, es el presidente del Club Deportivo y Social de Colegiales. Carlos, te quiero preguntar por el clima de época, digamos, que se instala, ¿no? Yo sé que las distancias son enormes respecto a lo que te voy a plantear, pero el otro día alguien me decía, si hay posibilidad de hablar de una Superliga en aquellos clubes que tienen el fútbol profesional como una de las actividades centrales, si hay posibilidad de que se vuelva a pensar en administraciones privadas de los clubes que tienen este tipo de disciplinas, es porque efectivamente hay un clima político que quizá tiene cierto desdén sobre las actividades sociales de los clubes o el arraigo social de los clubes y la pertenencia de los socios, y está pensando más o instala, digamos, una subjetividad vinculada a los negocios y a lo privado. ¿Crees que esto es efectivamente así? Yo creo que, la verdad, te lo voy a decir desde un lugar, te lo voy a decir desde mi vitalicio, que soy de este club, de casi 50 años de socio. ¿Qué número de socios sos? Sí, me acuerdo ahora, hoy es, digamos, en algún momento fui el 2700, pero debo ser uno de los 15 primeros. Qué bien. Pero digo, más allá de esto, digo, yendo a la pregunta que vos, mi número es 2728, pero digamos, hace rato que no depuramos ese padrón. Pero, digamos, a lo que voy con lo que me preguntás, yo creo que esa...